Julia, para empezar por una situación que se produjo ayer, ¿no? Esto de Otoño Uriarte, allí se abrió la posibilidad, después de una decisión de la Cámara, de reabrir la causa, por lo menos fueron procesados nuevamente quienes en su momento habían sido desprocesados allí en la causa de Otoño Uriarte, que tiene como 11 años, ya una causa, tiene un montón de años. Una causa de muchos años. Claro. Bueno, no sé por qué casi todos pensamos también acá en el caso Atahualpa, ¿no? Porque allá había gente que había estado procesada y fue sobreseída. Acá pasó algo parecido. ¿Cómo ves la cosa? ¿Podría pasar acá también en el caso Atahualpa? En el caso Atahualpa pasó, efectivamente, sí. Se declaró la nulidad de la sentencia y, bueno, se ordenó que se reenvíen las actuaciones a Fujaceros precisamente porque la instrucción no estaba bien realizada y no se podía definirla de procesar o no, y si había indicios para imputar a quien eran los tres indicados como autores del hecho, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, es por eso que hoy el expediente está en la Corte Suprema, porque apelaron los imputados. Claro. Y es bastante similar, sí, a lo que pasó ayer con Otoño, porque justamente lo que está manifestando el Superior Tribunal acá, siguiendo seguramente la línea de Atahualpa, es la importancia en la investigación. Así como lo plantea este nuevo sistema acusatorio que va a empezar a en realidad el sistema acusatorio viene desde hace muchísimos años, uh-huh. Somos nosotros, es la Argentina que viene un poco atrasada, demorada. Claro. Exactamente, tal cual. Esto de la importancia de la investigación, ¿no? Y de la preparación de las personas que intervienen en la investigación. Y con Otoño pasó esto y con la sentencia de ayer pasó esto. Hay que investigar, entonces no hay presupuestos fácticos que ameriten que se pueda continuar con el sobreseimiento ni tampoco para procesarlos. Esto también habla de esto que habla Julieta siempre, y bueno, así también como los familiares de Daniel Solano, esta debilidad que tiene el sistema en cuanto a la policía de investigación y en cuanto a la instrucción, uh-huh. Claramente. Uh-huh. Definitivamente vuelve a mostrar que hay errores en la investigación. Uh-huh. Sí, pero ahora nos enteramos también a partir de lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia, que habían quedado muchas cosas pendientes, varias pericias, por ejemplo, alguna pericia genética sobre los cabellos hallados en la remera de la víctima, exacto, la ampliación, exacto, del estudio físico de las prendas, estudio físico forense y otros más. O sea, habían quedado muchas cosas sin resolver allí, ¿no? Exacto, habían quedado muchas cosas sin realizar. ¿Sabes? Hay una etapa probatoria que está dentro de lo que es la etapa de instrucción, y justamente quedaron pruebas sin realizarse. Uh-huh. Es gravísimo. Por eso justamente es lo que el Superior Tribunal dice. No tenemos puntos ni para sostener el sobreseimiento ni tampoco para procesarlos. Uh-huh. Si hubiesen realizado todas las pruebas que se debieron realizar y la instrucción, la investigación a cargo de la Fiscalía hubiese sido acorde a derecho, iba a decir, tal vez acorde a un mínimo de buen funcionamiento en cuanto al rol que ejercen, ¿no? Uh-huh. Hubiesen trabajado un poquito mejor, las cosas serían distintas. Tal vez, aunque sea, hubiese un indicio, una prueba que amerite un procesamiento. Uh-huh. Después de 11 años, la familia de Otoño, imagino que hoy debe estar recibiendo, por un lado, esta posibilidad de la nueva investigación, pero por otro lado, es un golpe. Uh-huh. Viene a emparentarse en el caso de Atahualpa con la famosa campera esa, ¿no? Una cosa, exacto, parecida. Sí. Tiene que ver exactamente con el caso de Ata y con varios casos acá en Río Negro. Claramente, tanto el triple crimen de Cipolletti, sobre todo, que hubo muchísimas fallas. Nombro este en particular, el de Río Colorado también, pero el de triple crimen de Cipolletti es donde precisamente hay fallas en la instrucción y falta de pericias de maneras muy notorias. Entonces hay coincidencias, no solo con Ata en cuanto a esto de la campera, sino también en cuanto a la falta de realización de pruebas en el expediente de otoño, lamentablemente. Claro, Julia, además de la campera, ¿hay otra cosa que no se haya hecho, otra investigación, otra pericia que no se haya hecho en el caso de Atahualpa? Bueno, además de todas las cosas que se hicieron mal, ¿no? Como haber movido el cuerpo y un montón de otras cosas, digo, ¿no? Sí. No hay otra pericia, ¿no?, pendiente. Mira, en el caso de Atahualpa se pudieron hacer un montón de cosas. Lamentablemente, volver el tiempo atrás no está siendo una opción, pero sí se pudieron hacer muchísimas cosas. Cuando yo tomo el expediente como abogada querellante oficialmente y veo todo el material, creo que la fiscalía hizo lo que pudo con lo que tenía, hizo poco claramente, por eso la comisión legislativa decidió elevar una denuncia, hoy el Consejo de la Magistratura decidió iniciar un sumario, pero a mi entender, como hoy, o sea, a partir del 16 de junio del año pasado, que yo me presento como querella, entiendo que se pudieron hacer muchísimas pruebas, sí, se pudieron ordenar otros medios probatorios. ¿Y por qué no se hicieron? No sabría decirte. La verdad es que no sabría decirte. En casos similares, en casos de homicidios, el protocolo de actuación, más allá del protocolo de actuación, hay algo que se llama racionalidad, que tenemos algunas personas y que generalmente el personal idóneo, entendido la policía, fiscales y demás, se supone que conocen qué es lo que tienen que hacer. No siempre es necesario contar con un protocolo de actuación cuando el homicidio de jóvenes acá, el asesinato de jóvenes es algo bastante conocido en la comarca desde que, al menos desde que yo soy chica, ¿no? Creo que ya el ejercicio de la profesión en cuanto al funcionario ya te da un conocimiento acabado, más allá de no tener el protocolo, el papelito, ya deberían saber qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Claro que sí. Si no prospera, si la... A ver, no sé cómo preguntártelo, pero a ver, la pregunta es esta. Si la pericia que falta realizar, o que no se ha hecho, o que se hizo mal, no sé, sobre la campera, no da resultado, ¿qué otra cosa queda para investigar? ¿De dónde podemos... ¿dónde podemos buscar la puntita del iceberg acá, o la puntita del ovillo más bien, para seguir investigando, Julia? ¿Qué hay? Hay muchísimo en el expediente. Ajá. Hay muchísimo, hay muchísimas cosas que nos hicieron y hay muchísimas cosas que en todo este tiempo que venimos trabajando con Laura y con Julieta, hemos notado muchísimas cosas y hemos recibido muchísimas cosas. Por lo tanto, todas ellas van a ser puntas que vamos a tener en cuenta, no solo para el nuevo debate, sino también para posteriores acciones. Pero sí, no, por supuesto, no te puedo contar específicamente ahora. Pero imagino que con hacer un análisis completo, pericial completo, integral, respecto de puntos específicos, hay que ser claros y específicos cuando pedimos los puntos a peritar, eso lo vamos a hacer y está conversado con el fiscal de cámara, teniendo en cuenta sobre todo que, más allá de que Julieta Vinaya, como mamá de Ata, es querellante ahora porque tiene una nueva letrada, el poder acusatorio, que es la parte principal, o sea, la naturaleza jurídica de la querella, el derecho de la víctima es precisamente ese dentro del proceso judicial, la facultad de acusar. Hoy Julieta sigue estando restringida de esa posibilidad, más allá de que tenga abogada. Porque claro, va a ser querellante cuando se inicie otro juicio, ¿no? Claro, exacto, porque en el juicio anterior hubieron ciertas presunciones de mal funcionamiento y bueno, lamentablemente ese error nos sigue, ese daño, como dice Julieta, en realidad nos sigue como una sombra. Pero bueno, no obstante eso, tenemos un fiscal de cámara que atiende nuestros pedidos. ¿Cuánto se puede demorar este trámite o esta resolución de la Corte Suprema de Justicia, el tema que está en sus manos? Falta poco, porque... ¿Hay algún plazo para eso, no? No, la Corte no tiene un plazo para resolver. La Corte puede recibir un expediente y puede estar años No tiene un plazo determinado. Vos sabés que uno de los temores de la familia era ese, justamente, que la causa por algún motivo fuera a dar a la corte, y fue a dar nomás a la corte al final. Sí, la ventaja es que si vos trabajás, las cosas cambian. Lamentablemente, presentar escritos no es solo el rol de una abogada. También se pueden hacer muchas cosas, y hoy el expediente falta muy poco para que salga de la corte. Sí, ya falta poco. Es doctrina que la Corte Suprema de Justicia, ante nulidades y la orden que diera el Superior Tribunal de acá de Río Negro de sustanciar un nuevo debate, es doctrina de la Corte de remitir las actuaciones justamente a la provincia para que se sustancie un nuevo juicio. No iría en contra del criterio del Superior Tribunal de cualquier provincia. Uh-huh. Generalmente hace años que se viene haciendo así. O pueden resolver sobre el fondo de la cuestión. En este caso, hay tantos puntos inciertos que seguramente van a remitir las actuaciones para que tengamos el nuevo debate prontamente. Uh-huh. Al menos en este año, se presentaron en julio del año pasado los dos recursos extraordinarios y este año vamos a tener respuesta. Supongo que uh-huh. el mes que viene o el otro, como mucho. Uh-huh. Bueno, esto va a la esperanza de que aparezcan nuevos testigos, ¿no? Sí, y los hay. Ah, qué bueno. Hay nuevos testigos, perfecto. Sí. Estuvimos trabajando muchísimo y estamos trabajando muchísimo, y realmente no solo va a haber un nuevo debate, sino que también vamos a continuar. Julieta vino allá cuando nos juntamos nosotras y decidimos la presentación mía en el expediente. Lo que Julieta me planteó fue, yo me voy a ocupar de mi salud para el nuevo juicio, porque es necesario que ella esté en pie. Uh-huh. Todos sabemos el estado de salud de Julieta. Sí. Lo que me planteó es que ella quería investigar absolutamente todo, y en el caso de cualquier persona, sea quien sea que haya estado relacionada en la causa de Atahualpa, en lo que fuera poner este velo de impunidad, cada una de las personas que haya estado relacionada van a ser investigadas, y en el caso que exista algún mérito para denunciarlas, se las va a denunciar. Uh-huh. Esta fue la directriz de Julieta y de Laura cuando nos juntamos nosotras para encarar este nuevo trabajo. Perfecto. Así que continúa. Bueno, Julia, gracias por el contacto y seguimos charlando sobre este tema. Dale, buenísimo. Los esperamos en la marcha el 15 a las 10 de la mañana en el CEM 18, como siempre.